Hola Nilda, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, muy bien. Contanos un poco de estas jornadas y de la temática, que es bien nuestra, no cabe la menor duda. Mira, las jornadas tuvieron su primer encuentro ya el 24 de octubre. Allí estuvieron como responsables los profesores de historia Jorge Saab, que es profesor conjunto consulto de la facultad, y la profesora Ana Rodríguez. Ellos son especialistas en la historia argentina contemporánea, pero en esta oportunidad empieza la ronda de la puesta en común de los trabajos escritos que hemos realizado los integrantes del proyecto de investigación. El proyecto de investigación que nosotros integramos se llama como nombre más general, Pueblos Originarios y Culturas Preexistentes en las Literaturas de los Siglos XX y XXI en Argentina. Y comenzó el año pasado y continuará hasta el año que viene, y desde ya le vamos a dar también continuidad porque es bien extenso la tarea que tenemos, bien extensa. De todas maneras, nosotros hemos hecho un recorte de seleccionando algunos textos que son de carácter algunos literarios y otros historiográficos, periodísticos o ensayísticos, y lo que trabajamos es ver cómo está representada, cómo se han representado los pueblos originarios y los mestizos en esos discursos a lo largo de estos siglos, ¿no? En nuestra hipótesis inicial tiene que ver con que en general se los ha representado de manera negativa, acompañando la tesis falsa de que la Argentina es una Argentina blanca, con predominio absolutamente del blanco europeo, cuando en realidad Argentina, como todos los países en realidad del planeta, son producto de la mezcla de etnias, y esa es su potencia, ¿no? Nosotros trabajamos a partir de lo que está escrito, de los discursos, y también buscamos allí las perspectivas ideológicas que se esconden. Tal cual. En este año nos vamos a focalizar en una obra de 1948, la primera edición de Ezequiel Martínez Estrada, un santafesino que estuvo mucho tiempo radicado en Bahía Blanca, que se llama Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Sí. Y a partir de allí vamos a establecer vínculos con la obra de Leopoldo Lugones, El Payador, que es el momento en donde ese poeta, que fue finalmente fiel a los intereses de la oligarquía, convirtió al gaucho en una figura idolatrada, pero a partir de desmentir absolutamente lo que había sido, que era el explotado y el marginado del siglo XIX, cuando no el perseguido por su carácter rebelde como federal. Y bueno, también vamos a centrarnos una vez más en las obras de la poeta pampeana Josefa Poncela, más que poeta, narradora, que escribe su trabajo ensayístico Raza de Bronce. Sí. Esa obra la vamos a poner en contacto con la obra de Alcides Arguedas, que es un boliviano que escribe en la década del 20 un trabajo, una novela. Josefa Poncela, la obra se llama La cumbre de nuestra raza, y la obra de Alcides Arguedas, Raza de Bronce, así se llama la de Arguedas, y para reflexionar respecto a los distintos sentidos que se le dio al concepto de mestizo, ¿no? Que a veces ha Claro. sido mirado con desprecio Sí. y otras veces no, como posibilidad del futuro. Y también vamos a tomar nuevamente la obra de esta poeta mapuche, Liliana Ancalao, que ya estuvo con nosotros, participado en nuestras jornadas el año pasado, y siempre nos acompaña desde su Comodoro Rivadavia. Nilda. Así que bueno, a esto invitamos, ¿no? A partir de mañana a las 18 horas. Justamente pensaba eso, ¿no? En la posibilidad, primero, de llevar a cabo estos proyectos de investigación desde la Facultad de Ciencias Humanas, y también en la posibilidad de poder participar en estas jornadas, de que sean para todo público, ¿no? Y poder conocer cómo va esta investigación y también sentarse a reflexionar, proponer lecturas. ¿Cómo se han desarrollado las jornadas que ya han realizado? Digo, ¿hay un intercambio? ¿La gente se suma? Mira, en primer lugar, las jornadas están destinadas a todos los integrantes de la comunidad universitaria, así que en las distintas actividades de este tipo, de esta índole que venimos haciendo, hace bastante, en los diversos proyectos de investigación que he dirigido, siempre tenemos esa convocatoria, una convocatoria a los integrantes de la comunidad universitaria, pero también al público en general, a toda la gente que desee participar. Y bueno, siempre tenemos la llegada de personas que desean tomar contacto con el trabajo de investigación que estamos haciendo. No es una tarea fácil, porque hay veces que se ven como alejadas las actividades que se realizan de investigación, sobre todo en la universidad, pero nosotros persistentemente hacemos las convocatorias porque creemos que es un tema de sumo interés poder saber cómo se construye una imagen falsa de nuestra propia ascendencia a partir de los distintos escritos y de las distintas informaciones que recibimos, cómo se nos configura como ciudadanos a partir del poder de las clases dominantes, y nosotros queremos ver cómo aprendemos a desmitologizar eso, a analizarlo, a comprender. Y por eso vamos a insistir siempre en que la convocatoria también es para todo el que desee participar de este tramo del análisis de la realidad, ¿no? Tal cual. Linda, bueno, repetinos, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta jornada, a qué hora y en qué lugar? Mira, estas jornadas se van a realizar el martes 28 de noviembre, es decir, mañana, y el martes 5 de diciembre, de 18 a 21, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Hemos reabierto el formulario de inscripción, que se puede encontrar en la página principal de la Facultad de Ciencias Humanas o en alguno de nuestros Facebook particulares. Y si no, pueden asistir directamente y en todo caso inscribirse allí. La participación, por otro lado, puede ser en presencia o a distancia. Preferimos la presencia, porque siempre el intercambio es más rico. Pero aquellos o aquellas que tengan alguna dificultad, justamente de traslado sobre todo, o de otra índole, pueden participar a distancia. Ya enviaremos, una vez que se inscriban, el enlace para que participen por vía del Zoom de la Facultad de Ciencias Humanas. Nilda, me quedó una duda mientras te escuchaba, ¿no? Hablabas de que, bueno, en el análisis y en el estudio que hicieron de tanto de la obra de Ezequiel Martínez Estrada, José Paponcela, eran visiones bastante negativas, ¿no?, de lo que eran los pueblos originarios, inclusive de la cuestión de lo que ellos llamaban mestizos. ¿Cómo es con Liliana Ancalao? ¿Es contradictoria? ¿Cómo es la obra de Liliana? Contame. Mira, en el caso de Ezequiel Martínez Estrada, te voy a hacer un recorrido más específico. En el caso de Ezequiel Martínez Estrada, es una posición vacilante la que él tiene respecto de los pueblos indígenas y los pueblos mestizos. Por un lado, reconoce que han sido desprotegidos, pero por otro lado, considera que los males presentes de la Argentina en ese momento, 1948, se deben a aquella violación originaria, aquel resentimiento producido por el mestizaje, dado de esa forma violenta, luego de la invasión, de la conquista y la colonización. Uh-huh. Josefa Poncela reconoce sus orígenes ranqueles y tiene una visión positiva y edificante de su propio pasado, pero por otro lado hay rasgos occidentalistas de los cuales no puede desprenderse, como son una visión positiva en algunos tramos de la conquista y colonización, y sobre todo de la tradición sarmientina, que sabemos que fue la enemiga de Sarmiento, ¿no? Claro. Si uno lee Facundo, uh-huh. Representó como irredentos a los pueblos indígenas y como bárbaros también irrecuperables a los gauchos. Claro. Y Liliana Ancalao no, Liliana Ancalao forma parte de los procesos de etnogénesis que nosotros, de los cuales nosotros podemos hablar en el presente, y va a mirar la realidad desde la propia cultura, señalando claramente los procesos de deculturación, de etnocidio, de genocidio llevados adelante sobre los pueblos originarios por parte de no solamente de los representantes del Estado en el pasado, sino también en algunas políticas contra los pueblos originarios que se llevan hasta en la actualidad. Así que no, las perspectivas son en realidad diversas en los tres, en estos tres escritores o poetas en los que nos vamos a centrar en esta oportunidad. Qué interesante. ¿Y cómo fue la selección de estos tres poetas, como decías, escritores? ¿Por qué se eligieron ellos y no otros? Bueno, mira, la verdad que esas son preguntas difíciles. Nosotros, a lo largo de los tres y primeros años que pensamos llevar adelante el trabajo de investigación, hicimos una selección que tiene, por un lado, elige algunos de los poetas y escritores que representan esas voces positivas de recuperación de la propia cultura, al estilo de Liliana Encalao, ¿no? Las voces de los propios que fueron oprimidos, que quisieron ser acallados. Pero también analizamos, elegimos algunos autores, algunas autoras, en donde se da la atención del mestizo, que sería el caso de Josefa Poncela. Y otros textos que ponen en evidencia cómo durante el siglo XX y aún inicios del XXI se encuentran los rasgos de reafirmar aquella concepción genocida que primó en los momentos fundacionales del Estado argentino. Entonces, vamos a seguir trabajando con ensayos como los de Liborio Justo, o vamos a seguir trabajando con trabajos como el de, valga la redundancia, de Jorge Abelardo Ramos. Incluso en este momento, en estas jornadas, algunos de los integrantes del proyecto de investigación establecen un trabajo comparativo con la perspectiva de Jorge Abelardo Ramos, que a pesar de provenir de tendencias de izquierda y luego incorporarse al peronismo, tiene una mirada mitrista, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que reivindique la tradición mitrista y en particular la política llevada adelante por el genocida Roca, a la vez que esté vinculado con estas vertientes de izquierda o nacionales y populares? Pero bueno, esas son las tensiones que nosotros queremos que se descubran a partir del análisis de los textos y la vinculación de esos textos con el momento de producción, no en abstracto, el momento histórico en que fueron producidos. Y también, bueno, vamos el año que viene, tenemos una perspectiva de trabajo con poetas y escritores, narradores, cuentistas, no tanto ensayistas o politólogos, sino poetas como Juan L. Ortiz, Cabezón Cámara, con las desventuras de la China Iron, también Daniel Moyano, es decir, bueno, vamos a explorar desde distintos puntos de vista y con un ojo crítico que no nos lleve nunca a pensar por sentado que como está ubicado de este lado, no repite o no nos vuelve a reproducir las mismas lógicas racistas con las que está conformada la ideología de fondo en nuestra sociedad hasta el presente, ¿no? Totalmente. Nilda, la verdad que está muy interesante para poder aprender un poco más de historia y de literatura, ir analizándolo. En realidad es como vos lo dijiste, la literatura en la historia y aprender un poco también cómo iban los pueblos originarios siendo mencionados en cada una de las obras a través de los años. Creo que en eso se va a ver mucho también la evolución de nosotros también como sociedad y también en los escritores también, ni hablar. Claro. Nilda, muchas gracias. No, gracias a ustedes una vez más. Les agradezco muchísimo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Chao, besitos.